de seducirme y terminamos visitando el mismo hotel. Con tu trampa me envolviste, pues conoces mi debilidad muy bien. Una vez más me convenciste, es imposible resistirme a tu miel. Lo mantenemos invisible, soy tu amigo, amante fiel. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gusta a los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gusta a los dos. Caigo una y otra vez, poco a poco más me engaño, soñando que algún día seas mi mujer. Una vez más me convenciste, es imposible no querer tocar tu piel. Lo mantenemos invisible, tu amigo, amante fiel. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gusta a los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gusta a los dos. Like that?